Te vi por la ventana por primera vez. Sentado en una banca con la chimenea precisa. Comiendo ice cream, mis ojos avisa. Hola, falta misa. Mi mamá mataría, yo moriría por su sonrisa. Y jamás pensé de que me iba a suceder a mí. Me sorprendí. Fue algo inevitable. La primera persona que le hablé y me sonrojé. Que los gestos me salieron como un bobo y sin querer tartamudeé. No sé, que no miré con ojos de amistad. Que quería tomar de la mano y con ella caminar por el barrio que no vio crecer a ambos. Yo te he fiado desde siempre. He podido ver tu cambio y me encanta absolutamente todo de ti. Tristemente tú te vas de aquí, no te pude decir. Fue la primera flor que quise. Que quise de verdad. Y supe que era para mí, baby. Fue la primera flor que quise. Que quise de verdad.